Hola, bienvenida y bienvenidos a su programa de radio coordinado con Canto de Sensontles, las 400 voces de la diversidad. Mi nombre es Sheila Martínez Mayoral y formo parte de la radio en línea Voces Afromexicanas. Les saludo desde la costa de Oaxaca y nos encontramos en la comunidad de San Marquitos, Villa de Tututepet, Oaxaca. Soy Yolis Camacho Calleja de la radio Voces Afromexicanas y me entusiasma tejer este capítulo contigo y con las hermanas y hermanos de Canto de Sensontles. El día de hoy hablaremos un poquito de nuestro territorio, de nuestra región, pero en especial de nuestra querida comunidad de San Marquitos. Además que escucharemos de viva voz de nuestra amiga Teodula Katana la historia de su comunidad. Sí, Sheila, la historia de nuestro pueblo y nuestras comunidades afromexicanas. Historias que no se cuentan muchas veces y cuando las escuchamos, echamos a volar nuestra imaginación para revivir los pasajes vividos por nuestras abuelas, nuestros abuelos. Hola, ¿qué tal? Soy Teodula Katana Luna, originaria de la comunidad de San Marquito y participando en la radio Voces Afromexicanas. ¿Qué nos puedes contar de la comunidad de San Marquitos, Teodula? Cuéntanos un poquito de la historia, cómo se fundó, quiénes fueron los primeros pobladores. Pues me contaron de eso, de cuando el ciclón Dolores, hace casi 49 años, de que se formó aquí la comunidad, que salieron unos, bueno, toda la población de Charco Redondo, Se vino para acá, refugiado, lo sacó el presidente de Villa de Tututepec. Y aquí había terrenos baldíos, era puro monte. Y dijo, pues aquí los acomodo, tienen que limpiar la parte que ustedes quieran. Y así es que se fueron, pusieron todos a limpiar cada quien su lotecito. Y ahí fue cuando se fueron quedando y vigilando, porque habían esos animales silvestres, salvajes, diría yo, que se comían la gente. Y así, separaditos, no mucho, de unos 3 metros, así las familias, para que estuvieran durmiendo juntos mientras hacían casitas. ¿Y aproximadamente cuántas familias se vinieron con este ciclón que nos mencionas de Charco? Comentaba mi abuelo que el pueblo se vino. Todo el pueblo. Pero cuando pasó a los 8 o 10 días, se regresaron hacia atrás más para su casa, digamos, para Charco Redondo. Y unos se quedaron. Y así es que los que se quedaron serán como unas 12 familias. Cuando ocurrió este suceso del huracán Dolores y se vienen estas familias de Charco Redondo y fundan San Marquitos, entre ellos venía entonces la Tatamandona, podríamos decir, la que traía el santo. ¿Y el santo se llamaba? San Marcos. Ah, el santo se llama San Marquitos. San Marcos, por eso. Pero como allá, desde aquí la comunidad era chiquita, pues le dijeron San Marquitos. Qué interesante. Es muy curioso esto que nos dices y creo que es una característica más del origen de esta comunidad que nos ayuda a entender el porqué del nombre, el porqué de su fiesta patronal, de su cultura y pues de sus tradiciones. Así es. ¿Y cómo se adscribe esta comunidad, Teodula? Bueno, pues antes era afro, pero con el tiempo pues ya tenemos de todo. Y cuando dices afro, yo quiero entender que es comunidad negra. Antes sí. No utilizábamos el término afro. O afromexicano, ¿no? Nada más puro negros. Puro negros, exacto. Y como dices tú, ahorita en la actualidad ya se ha hecho una mezcla entre negros e indígenas. Y indígenas, exactamente. Desde ese tiempo a esta fecha, Teodula, ¿qué avances has visto en la comunidad de San Marquitos? Pues hay un poquito de avance porque pues ya tenemos radio. Tenemos escuela, en el 83, 84, algo así, entró el preescolar acá. Bueno, pues gracias, Teodula, y pues estamos en contacto.